¿Qué pasó? Tuvimos una reunión con el secretario de Uruguay y con Laura Gómez, la directora, por temas del nuevo edificio. Básicamente entramos con los alumnos, profes, y dos referentes del gremio, y se levantaron y se fueron. Se sintieron de alguna manera, según ellos, traicionados, porque nosotros en teoría tenemos que haber sido menos. La única verdad es que cayó el gremio y no les gusta el gremio, y eso, se levantaron y se fueron, nos dejaron ahí charlando. ¿Es por lo que pasa en la Casa de Bicentenario? Es por lo que pasa en la Casa de Bicentenario. Veníamos a charlar el nuevo edificio. La Casa de Bicentenario está completamente destruida. Después de la inundación ya venía mal, y problemas de corriente severos, zapatillas arriba de las sillas para que no queden flotando en el agua, las zapatillas eléctricas, los baños no andan, no hay agua potable, no puedes ni jugar el mate. Entonces ya no se puede trabajar más, todas las inspecciones que se hicieron se dice que no se puede trabajar más. Vinimos acá y bueno, pasó eso, fue súper violento, nunca viví una cosa así. Los tipos dijeron no, yo qué sé, qué, pum, y se fueron. Nos quedamos ahí. ¿Se fueron de este edificio? Se fueron del edificio, se fue uno por la puerta principal y otro por la puerta de atrás. Y nos quedamos mirándonos como nada, y esto plantea un quiebre súper fuerte, porque cómo volvés a entablar otra relación con ellos. Es una cuestión, yo entiendo que es una cuestión política, que el gremio molesta porque jode, porque quieren un trato más, no sé cómo decirlo, amigable tal vez será. Pero lo que pasa es que después de tantos meses esperando y esperando y esperando, necesitamos que alguien ayude, que alguien intervenga. Y estamos en todo nuestro derecho como trabajador, que esté también el gremio, si tampoco son... ¿Qué se dejaron de hacer o no se hacen ahora? La mitad de la carrera.